Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Pues son 5 los minutos que pasan de las 11 de esta mañana de martes. Estrenamos el mes de diciembre y ya sabéis, es el mes en el que vamos a pasar por esas fechas entrañables, espero que para todos, las navideñas, que sí, que todo esto se suele hacer a partir del puente, el puente del 6 y el 8 de diciembre. Pues también, pero que yo entiendo que este año más que nunca hace falta un poquito de alegría. Pues me apetecía ya empezar este 1 de diciembre con sintonías que nos van a ir llevando pues a esas fechas navideñas. Comenzamos en este momento, ya sabes, este espacio llamado Entre Amigos que te va a estar acompañando, si te apetece, hasta la 1 de la tarde. Aquí intentamos estar de buen rollo, de buen humor y hoy además tenemos mucha música con ella también para acompañarte en este martes, como suele ser habitual, esa música cantada en castellano que solemos poner cada martes. Por cierto, si te apetece algún temita en especial, pues fíjate que hasta lo puedes pedir, porque hoy además estamos solitos, tú y yo, ¿eh? Uno al lado del otro, a través de, ya sabes, el 101.4 Teleelch Radio Marca. Y también nos puedes, si quieres ver, a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelch. ¿Qué tienes, que estás lejos? Pues ya sabes, nuestra web, pinchas radio en directo en www.teleelch.es. Y si quieres, utilizas también la app de Teleelch. Fíjate qué montón de opciones te damos para que nos puedas escuchar en cualquier momento del día. Por otra parte, que estamos en fechas navideñas casi, bueno, pues ya tenemos disponible en las oficinas de esta casa de Teleelch el décimo de lotería de Navidad, el 10.487. Sí, 10.487. Puedes pasarte por aquí pues desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde y recoger tu décimo de lotería de Navidad. ¿Te imaginas que lo cantan los niños de San Ildefonso el próximo 22 de diciembre? ¿Y te imaginas que además de eso lo cantan con un premio bien gordo? Bueno, como imaginar, todos estamos pensando en eso, ¿verdad que sí? Recuerda, 10.487 es el número, el de la lotería de Navidad de esta casa de Teleelch. Buenos días, gracias por acompañarnos. Pasamos un ratito entre amigos. Y comenzamos esta música con Eñe, con el dúo Cómplices. Y este es Por Ti. Es por ti que rozo la locura cuando navego por tu cielo.

sabor de amor, la fruta de la pasión. Labios de fresa, sabor de amor, la fruta de la pasión. Es el sabor de tu amor. Ahí está la música de Danza Invisible en este martes día 1 de diciembre de 2020, en el que tenemos una temperatura de 16 grados y un 70% de humedad, según marca la estación meteorológica de Teleelche. Seguimos con el repaso de música, pues de toda la vida, como esta chica de ayer de los Nacha Pop. Ciudad limpia y segura necesita la colaboración de todos. Recordar que depositar los restos de poda en los contenedores o fuera de ellos puede ser sancionable. Si eres particular, traslada los restos de poda de hasta 50 kilos al punto limpio en La Lonja, al Parque Agroalimentario La Alcudia o en Carrús, calle Piaña 37. Si eres empresa y para cualquier peso, llévalos a un gestor autorizado o llama a un profesional de la poda. Desde Urbaser y Ayuntamiento de Elche, trabajamos por un Elche més net. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com.

Así te lo canta Loquillo, Loquillo y Trugloditas, este feo, fuerte y formal. Y yo tengo cosas que contarte, cosas interesantes y que seguramente te van a venir muy bien para las fechas que se avecinan. Porque ya sabes que tu regalo pues puede ser único, porque lo vas a adquirir en Ernesto Joyero. Te atienden además con todas las medidas sanitarias de higiene y protección para tu seguridad. Ernesto Joyero, allí que vas a encontrar, pues fíjate, innovación y últimas tendencias en joyería. Además fabrican cualquier diseño, ya sabes que si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Así tu joya pues será única. Recuerda que puedes pasarte por la calle Capitán Antonio Mena 117 en Elche. Y bueno, pues ir a Ernesto Joyero, adquirir tu regalito de Navidad y ya lo tienes, porque sí, estamos a 1 de diciembre, pero sabes que luego vamos con prisas y además si quieres que te fabriquen una que tengas en mente, que has pensado que sea algo muy especial y muy único, pues ya tienes que pasarte por Ernesto Joyero en Capitán Antonio Mena 117. También puedes verlos en su web ernestojoyero.com. No me digas que no va a ser un regalito chulo, chulo, el que vas a recibir si te lo haces para ti mismo, ¿por qué no? O el que van a recibir tus seres queridos. Un regalo, pues, de Ernesto Joyero. Recuerda, Capitán Antonio Mena 117. Allí está Ernesto Joyero. ...11:31 de la mañana, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con un poquito más de música? Venga, ya la vuelta, a ver si ya empezamos con esos mensajes que van llegando al 665-896450... Ya sabes que puedes mandar una nota de voz, la ponemos en directo, o un mensaje escrito y lo leemos en directo. Por cierto, los que estáis simplemente diciendo hola, buenos días entre amigos, gracias, ¿eh? Buenos días para todos también. Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a Hawái de vacaciones? Se llama Maluma, pero además en este caso es el Hawái Remix y viene nada más y nada menos que acompañado de The Weeknd, que creo que canta en castellano también, ¿eh? So now he's your heaven. You're lying to yourself and him to make me jealous. You put on such an act when you're sleeping together. All this cause I said I don't want marriage. I don't want marriage. I'd rather go half on a baby, cause at least I know that it's not temporary. And at least we'll share something that's real. I can tell that you're just trying to feel. Puede que no te haga falta nada. Puede que no te haga falta nada.

tiempo que tuvimos no fue suficiente para olvidarnos. Aunque yo sé que es tarde para recordar. Una noche rota fue la última vez que te perdí. Una vida loca cuando sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí. Sé que no hay ropa, una historia, una canción y un beso en Madrid. Parecen solo días y va casi un año. Yo sé que estamos bien, pero a veces te extraño. Yo te lloré con locura. Y aunque el tiempo todo lo cura, hay amores que se olvidan, hay amores que siempre duran. Esto no fue una aventura, pero tuvo que terminar. Aunque yo sé que es tarde para recordar que una noche rota fue la última vez que te perdí. Sin querer me despedí. Y hoy que tú ya no estás, tú ya no estás, tú ya no estás aquí. Se quedó en mi boca una historia, una canción y un beso en Madrid. Bueno, pues así es como se llama la canción, Un beso en Madrid. Es la colaboración que ha hecho Alejandro Sanz junto a Tini, a Stoicel, y que suena así de bien, ¿verdad? A ritmo de mambo nos vamos hasta las efemérides de este día, de este primer día de diciembre de 2020, en el que se celebran los santos de Eloy, Próculo, Evasio, Rogato, Natalia y Lucio. Así que bueno, muchas felicidades a todos, también a todas las que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este primer día del mes de diciembre. Y por supuesto, un deseo extendido para todos los oyentes, que tengáis un día fantástico todos. En cuanto a acontecimientos, pues nos vamos al año 1640, porque un 1 de diciembre de ese año Portugal se separa de la corona española, hecho que conmemora el país vecino con el Día de la Restauración de la Independencia. Y nos vamos a 1911, tal día como hoy Mongolia se proclama Estado Independiente de China. En 1927 ocurre la primera transmisión de imágenes por telégrafo entre Berlín y Viena. Y en 1988 se celebra el primer Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Nos vamos hasta el año 2019. Ese día nace World War Zero, Guerra Mundial Cero, grupo de famosos y políticos capitaneados por el exsecretario de Estado estadounidense John Kerry para exigir acciones ante la crisis climática. En cuanto a nacimientos, tal día como hoy, de 1933, nacía Curro Romero, matador de toros español. Y también en 1935 nacía Woody Allen, actor y director estadounidense de cine. Hoy cumple 85 años y 65 años cumple la actriz española Verónica Forqué. Aiko, hija de los príncipes de Japón Naruhiko y Masako, nacía en 2001. Hoy cumple 19 añitos. En cuanto a defunciones destacamos una, y es que en 1825, un 1 de diciembre, fallecía Alejandro I, zar de Rusia. En cuanto al día que se celebra hoy, pues si te hemos contado que en 1988 se celebraba el primer Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, pues es evidente que hoy se celebra 1 de diciembre el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Fue el primer día dedicado a la salud en todo el mundo y la razón de elegir esa fecha concreta fue por razones de impacto mediático, al ser el primer día del mes de diciembre. En este día se hacen muchos actos de concienciación. Muchas personas salen a la calle con un lazo rojo, símbolo de la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia humana, el SIDA por sus siglas en inglés. Grupos de personas se movilizan para recaudar fondos para la investigación y dar su apoyo y solidaridad a las personas con SIDA. La primera vez que se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA fue un 1 de diciembre de 1988 y supone que el SIDA es una de las epidemias más destructivas de la historia. Bueno, pues hasta aquí las efemérides de este día, de este 1 de diciembre de 2020, en la que vamos a continuar pues con más música, música cantada en castellano, claro está, y además con ritmo también, ¿eh? Se llama Viviendo de Noche el tema y es Alex Sinter junto a Javier Lozana. Navidades son distintas. Por eso hay que celebrarlas con cuidado, pero hay que celebrarlas. En Restaurante Rincón de Galicia están preparados con todas las medidas de seguridad y así poder degustar la mejor cocina gallega. Para disfrutar en las comidas de empresa sin prisas. Para celebrarlo con la familia, con los amigos. Para despedir el año con una gran cena de Nochevieja. Esta Navidad, Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 966-670-430. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar de agua en tu hogar, ahora los trámites con Aigües de Elche también lo son. Descubre la modalidad 12 gotas, en el que pagas lo mismo al mes y al cabo de un año hacemos cuentas. Aigües de Elche, tu agua de cada día. Más del 70% de las primeras consultas en Internet se realizan a través del teléfono móvil. Si estás perdiendo oportunidades de negocio debido a una incorrecta estrategia de acceso móvil, tienes que contactar con M2D en el 609-555-278 o en www.m2d.online. No importa el tamaño de tu empresa, juntos encontraremos la mejor solución. Si el negro es la suma de todos los colores, disfrutémoslos todos. Del 16 de noviembre al 8 de diciembre, ven a los días Black del Aljub, donde cada día te dan más. Los mejores descuentos, sorpresas y una mascarilla de diseño exclusivo gratis para ti. Infórmate en cclaljub.com. L'Aljub, loving people. Volem una ciutat més neta. Aconseguim-ho entre tots. Et recordem que està prohibit l'abocament d'escombraries a la via pública o interior dels contenidors. Hem de depositar-los a l'abocador d'inerts. De 0 a 100 quilos, pots depositar-los al punt net fixe situat a la llotja, al Parc Agroalimentari l'Alcúdia o en Carrús, carrer Pianya 37. I per a tots els pesos, a l'abocador RCD en partida Ballongas 45, junt a Urbacer. Des d'Urbacer i Ajuntament d'Elx, treballem per una Elx més net. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Música rosa, lo mismo que a mí me hace caer. Entre Amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Estamos a solo 4 minutos de alcanzar ya a las 12 del mediodía en este martes día 1 de diciembre de 2020 y vamos a ir a algún mensaje ya leyendo, como el de Alfonsina, que parece que está un poquito baja de moral, a ver si conseguimos que se venga arriba, Dice Rosa, buenos días, entre amigos, feliz mes de diciembre para todos los de la plantilla. Muchas gracias, Alfonsina. Dice Rosa, a ver si puedes ponerme una canción de Rosario. Dice una que sea alegre, a ver si me levanta un poquito la moral, que estoy un tiempo así muy bajita. Y además el vivir sola, pues cuesta salir adelante. Gracias, mando un abrazo, dice virtual, a todos, incluyendo a los oyentes. Y bendiciones para todos. Bueno, Alfonsina, que nada, que te mandamos un abrazo súper fuerte, fuerte, como tú dices, también virtual. Y venga, vente arriba, que no me entere yo, que no te alegras un poquito. Y por supuesto que te ponemos un tema, por cierto. Si quieren mandarte los oyentes algún mensaje para animarte, aquí está abierto el WhatsApp 665-896450 y no vamos a permitir que Alfonsina pues esté de bajón, ¿no creéis? Mira, para eso le ponemos ya un tema de Rosario, es de un álbum de 2016 llamado Gloria Team, en el que se recoge este, que tiene mucho ritmo además, y que se llama Ay Mamasota. os estáis animando, con el ritmito, ya lo veo, así me gusta. Ay, Cari te dice, Alfonsina, yo desde mi corazón, dice, te mando toda la fuerza posible y un abrazo, pero muy, muy, muy fuerte. Y hay algún mensajito más, Alfonsina, que luego te voy a ir leyendo, pero que digo que os habéis animado porque queréis así el ritmito este rumbero, hasta decís, oye, una de Gypsy King. Madre mía, los Gypsy King. Bueno, pues vamos con este bailame, a ver si os animáis un poquito, que sí que es martes, ¿qué pasa? ¿Que los martes no se baila? Pues vamos a bailarlo un poquito, ¿os parece? Llegan los Gypsy King y este bailame. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala su amores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta guitarra. Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra. Bueno, pues ahí estaban los Gypsy King, que madre mía, qué ritmo nos han puesto en el cuerpo, ¿verdad que sí? Estoy convencida de que te lo has bailado, aunque sea un poquito con los pies sin que te vean mucho, ¿no? O igual sí, te lo has bailado así en casita, como si no hubiera un mañana, vaya. Bueno, cambiamos totalmente de ritmo, y suena pues así musiquita pues de lo que se avecina, las fechas navideñas. Y no sé si sabéis, pero si no lo sabéis os lo cuento, que cada año y desde hace ya muchísimos años llevamos celebrando en esta casa el sol y Navidad. Ya sabes que recogemos alimentos pues para los que más lo necesitan. Y un año más en Teleelch Radio Marca realizamos Sol y Navidad, esa campaña de recogidas de alimentos pues para todos los que más necesitan. Y más este año, ya sabéis, este año está siendo muy complicado para los comedores sociales y hace falta cuanto más alimentos mejor. Por eso este año hemos decidido, normalmente es un año, es un día la recogida de alimentos, bueno, pues va a ser desde ya. Así que desde hoy mismo puedes acercarte aquí a las oficinas de Teleelch y dejar pues esos alimentos siempre no perecederos que irán destinados a comedores sociales, ya sabes, pues un kilo de azúcar, un paquete de arroz, ya sabes, esas galletas, por ejemplo, un litro de leche, todo es bienvenido, ya lo sabéis, incluso botes de comida ya cocinada, como pueden ser unas lentejas ya cocidas, unos garbanzos, todo eso también es muy necesario, un bote de tomate. Por poquito que sea, que tú dices, si es que voy a llevar solamente un bote de tomate, bienvenido, es un bote de tomate, porque eso va a ayudar a que se puedan hacer otras cosas. Así que, ya sabes, desde hoy ya puedes pasarte por nuestras instalaciones Teleelch. Esta casa, Teleelch Radio Marca, teleelch.es es nuestra web, y Teleelch, la televisión local de Elche. Y recuerda que es muy necesaria esa aportación que vas a poder hacer desde ya mismito, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estamos abiertos. Y este Sol y Navidad, bueno, pues esta recogida de alimentos la cerraremos, la campaña, el viernes día 18, con un programa especial como siempre, Sol y Navidad 2020, en el que, bueno, pues haremos un especial este año desde aquí, desde las instalaciones de Teleelch Radio Marca, que emitiremos además en directo a través de la televisión local de Elche, a través de Teleelch y a través de esta casa también, de Teleelch Radio Marca. Recuerda, desde ya puedes pasar por las oficinas de Teleelch y colaborar en la recogida de alimentos de Sol y Navidad. Y es que este año más que nunca te necesitamos. Bueno, pues hasta ahí ese Sol y Navidad 2020. Esperamos que, bueno, pues pases por aquí, dejes ese alimento no perecedero que tanta falta va a hacer este año más que nunca. Seguimos con música de Alaska y Dinarama. Nos vamos a por el rey del glam. We'll be right back.

Así es como se llama este tema de Carlos Rivera, Amo mi locura, en el que, bueno, en este programa son las 12:18 minutos del mediodía, vamos a seguir, pues no sé si recuerdas que tenemos una sección que ponemos de vez en cuando que se llama ¿Y tú qué opinas? Pues ¿qué hemos hecho? Nos hemos marchado a la calle, más bien Miriam Villalobos se ha marchado a la calle y se ha ido al lugar, in situ, se nos ha marchado hasta la zona de Carrús, hasta la zona donde, bueno, pues se tiene pensado, se ha propuesto por parte de nuestro ayuntamiento ubicar allí, en un aparcamiento grande que hay, pues el nuevo centro de congresos, el centro de congresos Carrús. Ya te adelanto que, bueno, la Federación de la Asociación de Vecinos pues está a favor, ha dicho el sí, pero los colectivos de empresarios de la zona pues no están tan de acuerdo. De momento la propuesta está hecha, pero ¿qué opinan los vecinos? Y hemos entrado también a algunos comercios a ver qué nos dicen. Vamos a ponerlo porque Miriam, como digo, Miriam Villalobos se desplazó hasta el lugar y esto es lo que le han contado. A ver qué te parece a ti también. ¿Centro de congresos en el Carrús? ¿Sí? ¿No? Me encuentro en el descampado de Carrús, donde el ayuntamiento propone hacer un nuevo palacio de congresos para la ciudad de Elche. Y vamos a ver si encontramos por aquí algunas personas que nos digan qué le parece este proyecto en un lugar como este, si están a favor o están en contra. ¿A ti qué te parece que vayan a montar aquí en este mismo descampado un palacio de congresos? No me parece bien. Pienso que deberían destinar el dinero a otras cosas. Sí, ¿cómo qué, por ejemplo? Algo de cultura, por ejemplo. Es que depende del diseño. ¿Por qué? Pues según hagan el diseño, le quita claridad al barrio o no la quita, mal o la quita menos. Según el diseño que tenga el palacio de congresos, o sea, el edificio. Quiere decir, un edificio aquí que tape la claridad de este patio, no lo entiendo. A no ser que tenga un diseño que se pueda aplaudir, si no se puede aplaudir, pues van a gastar dinero, pero pensando lo que es el vecindario, pues hombre, no hagas aquí una cosa rara, que se quede hasta asombrado, que le quites luminosidad, que le quites claridad, que le quites el sol, con tanto terreno que hay por ahí. Porque la gracia de este patio ahora mismo es que aquí puede venir a tomar el sol. Bien, yo lo veo bien. Todo que sea bien para el barrio, bien. Mejor que esto, seguro. ¿Mejor que este parking? Sí, seguro. ¿Tú aparcas aquí? Yo sí. ¿Te vas a quedar sin aparcamiento? No, tranquila, lo busco. Sí. O sea, bueno, yo estoy a favor porque creo que puede dinamizar bastante el barrio, que es necesario. Hace falta, yo creo. A mí me parece que puede ser interesante. Vale, entonces yo creo que sería importante si se dinamiza el barrio, si se le da más vida al barrio, pues quizá venga más gente también a comprar a esta zona, no sé. Lo malo es el aparcamiento. Eso es lo malo, que nos quitan el aparcamiento. Pero por otro lado, yo qué sé, mejor que estar esto como está. Pues a mí me parece muy bien que hagan el Palacio de Congresos. Tienen una entrada estupenda, que es la Avenida Novelda, a un paso de la Renfe, a un paso del centro, y me parecería magnífico, porque el barrio prosperaría, pero vamos, indudablemente. ¿Tú crees que modernizaría el barrio, atraería gente nueva? Yo creo que se enfocaría cara a la universidad, cara al trabajo, muchísimo. Traería mucho comercio aquí a la zona, más del que hay, y aquí estaría estupendo, por ejemplo, para la zona de la universidad, incluso. Yo trabajo en la universidad, ya quisiéramos todos tener un piso con piscina y pádel, pero va a ser que no. ¿Usted qué opina? Pues a mí me parece muy bien que le den algo más de vidilla al barrio, que necesita algo más. No me parece el sitio más adecuado, desde luego, el Palacio de Congreso, pero sí que me parecería bien que lo hicieran de todas formas, aunque no fuese el sitio más adecuado, sino ya más que nada por el barrio. Entonces, ¿a favor del Palacio de Congresos? Sí, a favor. Okay. Sí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, pues habiendo hecho este sondeo in situ, me voy ahora a darme una vuelta por los comercios de la zona, a ver qué dicen. Pues hombre, realmente, como no tengo cierto conocimiento sobre el tema, me daría igual en este caso, pero bueno, si nos beneficiase, bien, que ya que nos meten tanta caña en radio diciendo que este barrio es el más pobre de España, pues oye, si viene bien, pues oye, perfecto, por mí bien. Todo lo que sea bueno es bueno, ya está, sin más. Ok, entonces, ¿tú crees que como comerciante te afectaría de alguna manera o no? Hombre, Yo, en este caso, no creo que nos afecte, pero puede afectar más a los comercios si dejan sin aparcamiento esa zona, más a los comercios adyacentes o cercanos. Nosotros estamos cercanos, pero bueno, a una cierta distancia que no, yo creo que no nos afectaría tanto. Pero sí, sí que afectaría. De alguna manera, quizás sí, seguro. ¿Creéis que puede beneficiar un palacio de congresos ahora aquí, en el barrio? Hombre, si hay uno ya en Elche, yo creo que otro palacio de congresos ahora mismo, teniendo una zona de aparcamientos, quitar una zona buena de aparcamientos para hacer otro, pues yo no lo vería. A ver, yo entiendo que todo lo que sea invertir en el barrio es positivo. La ubicación es ideal. El ayuntamiento está de parte de hacerlo precisamente en ese solar, porque ese suelo es del ayuntamiento, entonces no le cuesta un duro. El dinero lo pone la Diputación, con lo cual, a ver, va a estar muy bien, porque no se van a gastar dinero y van a poner una inyección en el barrio interesante. Ahora yo pregunto, ¿ellos se han fijado en el detalle pequeño del año, dos años que esté la obra? ¿Se han planteado qué van a hacer con la gente que van a dejar sin aparcamiento? ¿Se han planteado qué beneficio, qué ayuda nos van a dar a los comercios que tenemos alrededor, porque vamos a estar totalmente bloqueados por camiones, obreros, grúas? ¿Eso está dentro del presupuesto del ayuntamiento? ¿Hay una partida preparada para ayudarnos a los vecinos que nos vamos a afectar con esta obra? Yo ahí lo dejo. Gracias. Bueno, pues ahí lo deja, ahí está, tomando el pulso a la calle, tomamos el pulso a la ciudad, a los ilicitanos, y le preguntamos qué opinan en el lugar in situ, de Carrús, donde, bueno, pues se plantea, está hecha la propuesta, se plantea pues hacer el nuevo centro de congresos de la ciudad de Elche, en Carrús. Siempre interesante escuchar a todos los ciudadanos de Elche. Hemos tomado ahí el pulso y ahí sabemos pues lo que opinan. Aquí de momento lo que hacemos es a las 12:25 minutos del mediodía irnos con más música. Con ellos precisamente desde la distancia llegan la Musicalité. Y a la vuelta pues más mensajes que vamos llegando, que van llegando al 665-896450. Los leemos en directo, ya lo sabes, Miro todo el cuadro. Miro contraluz, siento que me falta algo, que me faltas tú. Siento que me escribes desde donde estás. Esa lejanía es la que quiero desarmar. Eres mi camino, eres la verdad. Eres lo que existe cuando quiero despertar. Todo lo que tienes, toda la virtud. Nunca me han querido, nunca, como lo haces tú. Siempre fuiste mi alma, lo sé. Y te llamo desde la distancia, vivo esperándote. Y tu corazón me abraza. Eres la tormenta, eres huracán. Eres siempre todo fuego, todo tempestad. Eres transparente, eres de cristal. Te lo debo todo y todo, te lo quiero dar. Tengo todo el tiempo, toda la inquietud. Nunca me han querido, nunca, como lo haces tú. Siempre fuiste mi alma, lo sé. Nada más, siempre en mi mente. tapear, comer y tomar unas cervezas. Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche. Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina diagonal, y Juan 10 Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622-415161. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Locos, no seáis innovadores. Conformaos, dejadlo. Los sueños son locos hasta que se consiguen. Nuevo San John Corando, el SUV de nuestros sueños. Totalmente renovado, puntero en seguridad, habitabilidad y equipamiento líder. Y un precio sin competencia. Nuevo San John Corando. Decían que estábamos locos. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. En Águila Bar, tus locales de restauración en Elche, te ofrecemos todos los sábados menú y música con tu coctelero para tus copas de sobremesa. Desde Águila Bar queremos ofrecer a todos nuestros vecinos, empresas y grupos de amigos nuestros locales para celebrar estos momentos tan entrañables y de felicidad con vosotros. Con las máximas medidas higiénicas sanitarias y con un máximo de 6 personas. Restaurantes Águila Bar, porque nos lo merecemos. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. El tiempo nos dirá seguro los caminitos que debemos coger. Y el alma pedirá sin duda que tus caricias vuelvan sobre mi piel. Quererte escondida, vivir cada día pensando si yo te volveré a ver. Queriendo olvidarte sin poder evitarlo, te llevo grabadita en mi piel. Y es que se me olvidaba que tenía que olvidarme, que no podía enamorarme. Y mil perdones te tengo que pedir. Te pones muy celosa, de que otras me provoquen con sus changas rosas. Con el rubio de boti, mentiras piadosas. Lere, lere. ¿Qué será de ti? Que sin mi boca yo te estoy volviendo loca. Y sé que por mí cambiaría tu forma de ser. Lere, lere, lere, ven, provócame. Hazme tuyo otra vez. Y busco en todas las esquinas y no logro encontrarte. Cuando me descuido te tengo delante. Eres cordura en esta vida de locura que no acaba hasta que tú eres para mí. Y parezco tranquila porque voy sin prisa y tirando pa'lante. Pa' que te enteres te canto con arte. Estas letritas que escribo para ti. Te quiero escondida, me acuesto de día pensando si yo te volveré a ver. Queriendo olvidarte y sin poder evitarlo, te llevo ahí grabadito en mi piel. Y es que se me olvidaba que tenía que olvidarte, que no podía enamorarme. Y mil perdones te tengo que pedir. Me pongo muy celosa de que otras te provoquen con sus changas rosas. Con el rubio de boti, mentiras piadosas. Lere, lere, ay, ¿qué será de mí? Que sin tu boca yo me estoy volviendo loca. Y sé que por ti cambiaría mi forma de ser. Lere, lere, lere, ven, provócame. Hazme tuya otra vez. Me pongo pongo muy celosa, de que otras te provoquen con sus tangas rosas, con el rubio de boti mentiras piadosas. Lere, lere, ay, ¿qué será de mí? Que sin tu boca yo me eché porque soy loca y sé que por ti cambiaría mi forma de ser. Lere, lere, lere, lere, me provoca. Bueno, pues nos decía José a través de nuestro número de WhatsApp: hola Rosa, ¿puedes poner una canción de Kiko y Sara para mi mujer? Pues aquí estaba este Me Provoca. Bueno, no, en realidad se llama Ven, Provócame, ¿vale? Venga, seguimos. Vamos a leer algún mensajito más que nos dé tiempo, ¿eh? Alguno que otro. El Murcia aparece por aquí, nos dice: hola, buen día, entre amigos. Un abrazo, Alfonsina. Dice: arriba ese ánimo que estamos ya casi en Navidad, ¿eh? Dice, hombre, y otro para María Teresa de Berebere. Vale, pues ahí van los mensajitos, ¿eh? Para Alfonsina y María Teresa de Berebere también se lleva un abracito. Del Murcia. Hola, buenos días, entre amigos, nos dice Maruja, por si es el santo de Eloy Lizerán, felicidades. Y mucho ánimo, Alfonsina, también. Feliz mes de diciembre para todos. Pues no sé si es el santo de Eloy Lizerán, pero tienes toda la razón, hoy es San Eloy, así que mira, pues le vamos a felicitar, que yo sé que es fan del programa, no hay día que no nos escuche, aunque él diga que no, ¿sabes? Nos escucha todos los días. Ánimo, Alfonsina, también te dicen desde aquí. Yo te mando un beso fuerte, fuerte, fuerte también. Venga, hay uno más. Dicen: buen día desde Matola, guapa. Ánimo, Alfonsina, besos, Rosa. Ole, ese flamenquito bueno. Que yo sé que te gusta, Begoña. Bueno, pues otro beso para ti y espero que esté todo bien, ¿eh? Estamos en las 12:36 minutos del mediodía de este lunes. De este lunes, no. Que no es lunes, tranquilos, que es martes ya, hombre. Martes 1 de diciembre de 2020, la temperatura ha subido un poquito, ¿eh? Decíamos hace nada 16, bueno, pues estamos en 17,3 y una humedad del 69% es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. 17,3 grados, hace fresquito, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es irnos con De Vicio y su Casi Humanos. Te buscaba y me supiste encontrar. No te esperaba y ahora sé que quizás no es humano tu cuerpo ni tu forma de amar. Cada palabra que jamás pude usar, un pensamiento que me incita a pecar, no es delito. Amarte es una necesidad. Cinco minutos más se hacen eternos si estás. Amor, no necesito más. Mi única realidad es que cada segundo del día contigo sabe mejor. A fuego lento tú me vas a quemar. Cada segundo del día contigo sabe mejor.

Bueno, vamos a apurar los minutos que nos quedan de programa con buena música cantada en castellano. También, bueno, pues tienes el 665-896450 por si quieres aparecer por aquí. Te leemos en directo, ya sabes, como cada día. O te escuchamos en directo. Seguimos con la música de Gloria Estefan. Salsa. No sé qué pide tu cuerpo, pero seguramente lo que pide, no sé si tu cuerpo, pero tu estómago es casi termina la jornada laboral de la mañana al menos e ir a comer, ¿no crees? Bueno, pues hablando de ir a comer, yo te voy a dar, bueno, pues un consejo que te va a venir, vamos, de perlas. A ver si lo encuentro por aquí porque se me acaba de ocurrir que estoy hablando de comer. Pues mientras tengo ahí a Gloria Estefan cantándome este Don't Wanna Lose You, un tema precioso, desde luego. Pues te voy a decir que hoy no cocinas. Y ya verás que te lo digo, porque te voy a mandar ¿dónde? Pues a Pollos Guerrero. ¿Por qué? Pues porque vas a comer allí y disfrutar de un pollo asado jugoso, jugoso, jugoso. Y es que ya hay hambre, ¿verdad? Que tu estómago ya te está diciendo, que ya es hora, vamos a comer. Pues ya tengo yo mi chuleta por aquí preparada para contarte que hoy comemos, no en Pollos Guerrero, pero sí un pollo. Hoy te apetece para comer y disfrutar el mejor pollo asado que hayas probado nunca. Sí, el jugoso. Uno rico, rico, pues de Pollos Guerrero. Está para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y alitas de pollo por encargo. ¿Lo quieres? Todo recién hecho, además, ¿eh? Porque es que están abiertos desde hoy martes. Me iba yo el viernes. Abierto desde los martes y viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y los sábados y domingos y festivos de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Pollos Guerrero, en la avenida de Novelda 97, en Elche. Puedes reservar al 965-440-192. 965-440-192. Ya sabes, en Pollo Guerrero, la calidad es lo primero. Pollos Guerrero, para chuparse los dedos. Hala, pues nada, que ya nos vamos. Gloria, que no te toca hoy. Bueno, te ha tocado ya hoy. Pues ya callamos a Gloria Estefan. Nos quedamos con la trampa. Este te echo de menos. No me hagas echarte de menos mañana, pásate por aquí. Bueno, y si no desconectas, mejor que mejor. Porque llegan los servicios informativos de esta casa y el Elche en Punta con Paco Gómez. Mañana a las 11, si quieres, pasamos un ratito entre amigos. ¡Feliz martes! Cada vez que pienso en ti, no puedo respirar. Recuerdos del ayer, cuando tú y yo moríamos de amor. Mi corazón se romperá un millón de veces más. Leo tu nombre en las portadas y no puedo evitar sonreír. Paso las horas pensando en ti y te confieso que a veces quiero morir. Mi corazón se romperá más. Te echo de menos el amor. Vuelve otra vez a mí, que echo de menos amor. No importa lo que digan de ti, te escribiré un mensaje y en mi botella te lo enviaré. No imaginas cuánto tiempo perdí escribiendo canciones de amor para ti.